No había visto esta pequeña ventana que me resulta tan atractiva. Romperme alguna costilla sujetado por alambres. En estos momentos añoro la soledad y el mundo no me deja. Ridículos porque a mí se me antoja. Incisos, ridículas conversaciones. Hemos de llenar la boca al silencio para que no sea capaz de recriminar ni un minuto de su tiempo. Para no deberle nada, para ser nosotros mismos, el tiempo otro personaje. Es el silencio, la quietud, quien tiene todo el tiempo del mundo. Solo me queda ser absorbido por el silencio, hacerme suyo, renunciar a todo. Y solo me queda ser absorbido por el silencio, hacerme suyo y renunciar a todo. Por un poco de su tiempo, por un poco de su tiempo. Playarme.